San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. San Vicente Estéreo presenta. El puente de las brujas. Evite el contacto con los ojos. El puente de las brujas vuelve a tambalearse esta tarde de sábado en la emisora comunitaria de San Vicente de Chucurí. Nuevamente estamos con ustedes para dedicarle una hora a la política, la historia, los viajes, la poesía y, por supuesto, la música. Hoy estaremos con ustedes como todos los sábados hasta las 3 de la tarde. Los saludamos desde nuestra mesa de trabajo en el Cenagoso Centro de Bogotá y nuestra sede satélite en un patio de San Vicente de Chucurí. Saludamos también a Nicolai, que hoy como siempre cerrará el programa con el chorote. Buenas tardes, Nicolai. Buenas tardes, Gabriel y Jessica. Y veo que esta semana sí llegaron preparados para el invierno con sus botas pantaneras con estampados de Winnie Pooh. Y por aquí también está Manuel. Estampados de Winnie Pooh. Hola Nicolai, buenas tardes y buenas tardes también a todos y todas nuestras oyentes para complacer a Jessica, que nos escuchan en la zona rural de San Vicente de Chucurí y se conectan a través de la señal de la emisora comunitaria. Y no olvidemos a mis queridos hermanos que nos acompañan siempre desde San Vicente de Chucurí. Bueno, para los oyentes que piensan que me estoy volviendo medio evangélica, les aclaro, ellos no son hermanos, sino son hermanos, hermanos de sangre, no de religión. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, hermana mía. Y aclaro que yo tampoco me estoy volviendo religioso. Pedro, ¿qué hubo de nuevo por allá esta semana que acabó de pasar? Jessy, yo creo que te puedo informar mejor de lo que pasa en China porque ni Javier ni yo hemos salido de la casa. Y también saludamos a nuestro amigo Javier. ¿A qué se ha dedicado últimamente, Javier? Pues la verdad, a vivir bien, con todas las necesidades básicas cubiertas, gracias. Regresar nuevamente a la casa de los padres tras años de austeridad, así sea solo por una corta temporada, tiene sus cosas buenas. Esa semana que acaba de pasar en Colombia fue, como lo esperábamos, de antología. Arrancamos con un director del SENA que participa en política y parece que negocia ministerios. Una candidata que denuncia a otro por robarle las ideas y un presidente de la República que insulta a un enemigo diciéndole caballo discapacitado. ¿Cómo les parece? Caballo discapacitado. Y eso que ayer fue el día del idioma. Lo increíble del caso es que, como lo dijimos la semana pasada, Uribe va de emisora en emisora predicando la palabra y todos los días suelta alguna acusación falsa contra Mocus y nadie hace absolutamente nada. Por ahí decían que ni siquiera el procurador puede hacer algo porque la ley no es muy clara al respecto. ¿Y ustedes sí vieron el debate del domingo pasado, muchachos? Pues yo la verdad casi me quedé dormido y por ahí me contaron que muchos prefirieron irse a ver un canal internacional donde pasaban un documental del cuerpo humano. Pues yo no sé. Pues Manuel, yo sí vi el debate y sí fue aburrido, pero hubiera valido la pena que todos los votantes lo hubieran sintonizado. Porque lo que nos demostró es que al menos por ahora son muy pocos los candidatos los que tienen claro qué piensan hacer cuando lleguen a la Casa de Nariño frente a temas tan serios como la educación, por ejemplo, o la salud o las garantías laborales. Lo triste es que los que no pudimos ver el debate, lo único que sabemos es que Noemí se agarró con Santos, porque los dos están repartiéndose la burocracia sin que se haya dado ni siquiera la primera vuelta. Ah, y que luego Noemí acusó a Mocus de robarle las pocas ideas que parece tener. Bueno, pero la cosa va para largo, muchachos, y la idea era saludar a nuestros oyentes. Más bien empecemos a desarrollar estos temas políticos y otros igual de interesantes que vienen a continuación. No se muevan del puente de las brujas, apenas estamos arrancando. Esta tarde Líneas Difusas dedicará su sección al maíz. El chorote traerá un rolo que toca rock alternativo y la piedra de la locura hablará de la celebración en torno al Día del Idioma. Por ahora los dejamos con las noticias de la chiva ex gorda, que con su balón gástrico ya ha bajado 7 kilos. Raimundo Angulo la está entrenando para el reinado de este año. Sigan con nosotros. La chiva gorda. ¡Bee! ¡Bee! Mientras a los colombianos de a pie la palabra pensión nos da risa y rabia a la vez, para un grupo de antiguos congresistas el panorama pinta muy bien. Aprovechando que toda la atención está centrada en la carrera por la presidencia, un grupo de parlamentarios propuso un pequeño aumento en las pensiones de los honorables excongresistas. Solo nos costará la bobadita de $1 billón. Según los promotores, la razón del ajuste es acabar con una injusticia que se cometió contra los que se pensionaron antes de 1992. Pobrecitos, están muy mal de plata. Se ganan $16 millones mensuales sin hacer absolutamente nada y quieren que le suban 2 milloncitos más. Al proyecto le faltan 2 debates y ojalá se resuelva esa injusticia mientras usted y yo nos morimos de viejos sin haber reunido el tiempo suficiente para pensionarnos siquiera con un salario mínimo. El jueves pasado se cumplió el plazo para que las víctimas de los grupos armados ilegales se registraran ante el gobierno para reclamar una indemnización. La cifra de víctimas registradas es escalofriante, 308 mil personas. De ellas apenas el 3% ha recibido reparación, o sea, unas 10 mil personas. Cada familia recibirá unos $20 millones. Pero a pesar de que parece mucha plata, es en realidad un pago incompleto, pues al sol de hoy, el Estado no ha pedido perdón por los crímenes que patrocinó o ignoró. Mucha gente se quedó por fuera, empezando por las víctimas de crímenes de Estado como los falsos positivos. Con este espíritu, los 75 jóvenes liceístas se incorporan a las redes de comunicación popular. Ellos estarán preparados para actuar a través de dinámicas actividades y con la utilización de herramientas tecnológicas para desmontar cualquier matriz de opinión generada por medios de comunicación privados en detrimento del gobierno venezolano. ¿Qué hacen unos niñitos de colegio estudiando cada palabra que se dice en contra de Chávez en la televisión? Pues ese es el último invento del presidente venezolano, cuyo gobierno se parece cada día más al de Corea del Norte. Por decir cosas como la frase anterior, los estudiantes miembros de la llamada guerrilla comunicacional podrían acusarnos de terroristas. Organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de la niñez ya presentaron demandas por el adoctrinamiento al que están sometiendo a los colegiales, pero a lo mejor mañana nos sorprendan con la guerrilla del Facebook. Y para rematar la chiva gorda, les recomendamos los resultados de las últimas 2 encuestas de intención de voto en Colombia. El Centro Nacional de Consultoría le da a Juan Manuel Santos un 35% y a Antanas Mockus un 34%. Es decir, hay empate técnico. Y la Universidad de Medellín los pone más separados. A Santos le da un 34% y a Mockus el 27%. Pero mientras nos seguimos llenando de cifras y apuestas, ¿ya revisó los programas de gobierno? Y a esta hora de la tarde queremos compartirles a todos ustedes una canción del grupo argentino Bersuit Vergarabat, con una canción que refleja un poco esa preocupación que ellos tienen por el medio ambiente y por los desmanes que los seres humanos han cometido sobre la tierra. Los dejamos con Madre Solo Hay Una, de Bersuit. El puente de las brujas. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. para que un juicio final, si ya estamos deshechos, una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre, con al mi vida hoy venero tu jardín. Te agradezco, aunque me voy avergonzado por ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre, con mi vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco, aunque me voy avergonzado por ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Te agradezco. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Hace un rato, mientras escuchábamos La Chiva Gorda y nos preparábamos un tintico nosotros mismos, porque María Astrid tampoco vino hoy, me quedó sonando algo. La semana arrancó con Juan Manuel Santos prometiendo que iba a renunciar a la vida política si le comprobaban que había ofrecido el Ministerio de Defensa al director del SENA. Y bueno, qué casualidad que justo 3 días después el presidente Uribe use la misma estrategia. Dijo que si él es culpable de las llamadas chuzadas a magistrados, periodistas, opositores y hasta miembros de su propio gobierno, que lo metieran a la cárcel. Curioso discurso. Yo no sé al presidente cómo le va a ir con esa fórmula, pero a Santos la verdad es que si tuviera palabra le tocaría renunciar. Al menos eso debería pasar si todo lo que ha venido diciendo la prensa es cierto, que Santos ya tiene repartido medio gobierno a cambio de votos. ¿Y dónde me dejan la amenaza que les hicieron a los beneficiarios de Familias en Acción? De que supuestamente, si gana Mocus, les van a quitar los subsidios. Primero, señores, esos subsidios no los inventó Uribe, sino que hacen parte del Plan Colombia que ya lleva casi una década. Y segundo, nadie ha dicho que los van a acabar. Es más, sí deberían cambiarlos, pero por algo que de verdad le permita a la gente superar la pobreza. Yo no sé si la gente que tiene este subsidio y vota por las políticas actuales se ha puesto a pensar en el daño que les hace esta plata manejada como algo suelto.

thinking we were going down. I could feel us sinking. Then I came around, and everyone I've loved before flashed before my eyes. And nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, we all want something better than we wish for something new. Well, we all want something beautiful, wish for something true. Been looking for a reason, man, something to lose. When the wheels come down, when the wheels touch ground, and you feel like it's all over, there's another round for you. When the wheels come down, my head is spinning, broken hearts will mend. This is our beginning, coming to an end. Well, you wanted something beautiful, you wished for something new. Well, you wanted something better, man, you wished for something true. Been looking for a reason, man, something to lose. When the wheels come down, when the wheels touch ground, and you feel like it's all over, there's another round for you. When the wheels come down, vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Líneas difusas. El trazo de hoy. Maizales. Este maíz amarillo y blanco fue lo que hallaron los criadores como lo apropiado para la comida del hombre, y de esto se hizo su carne cuando fue formado, y asimismo, de este alimento se hizo la sangre del hombre. Este es un fragmento del Popol Vuh, libro sagrado de los maya quichés, pueblo indígena de Centroamérica, en el que se nos narra la génesis del mundo y del hombre desde la mente de los mayas. Ahora no tenemos dioses soles ni diosas lunas, ni mucho menos creemos en hombres hechos de maíz. Aún así, persiste en el paladar y en los últimos resquicios de nuestra mente y cocina ese primer alimento que, según los mayas, dio forma a nuestra vida, el maíz. Permítanme les hablo de mis abuelas, todas santanderianas y cocineras, todas bravas y rezanderas, todas con molino, tejo de barro, molla y fogón de leña en la cocina. Ellas todas sabían y saben sobre los secretos del maíz, desde que se siembra hasta que se come. La más vieja de las tres amasaba rullas y chorotas. La que le sigue le daba la vuelta a la mesa del comedor, amarraba un lienzo a sus cuatro patas y colaba la masa suave para la chicha. La menor, que aún vive y tiene 126 años, le da la vuelta con la mano a la arepa de maíz pelado que hace en un tejo de barro que le regaló su madre a los 15 años, justo el día de su matrimonio. Yo no sé nada sobre el maíz, y esta vez quiero reconocerlo. A lo sumo, mis conocimientos se remontan a las rutinarias tardes en que la segunda abuela me obligaba a molerlo para hacer envueltos, o cuando la primera me daba a tomar la sopa de chorotas, o cuando la que aún vive me dejaba verla armar discos de masa que luego ponía cuidadosamente sobre el tejo. El maíz para nosotros americanos es como el arroz para los asiáticos o como el trigo en forma de pan para los europeos. La palabra maíz significa lo que sustenta la vida, y si uno va a ver es cierto. Una crianza básica en nuestras tierras está acompañada de desayunos con arepa, tamal o envuelto, almuerzos con sopa de rullas o chorotas y comidas con arepas de maíz tierno. Sin embargo, ya casi nadie siembra maíz. Es costoso hacerlo en este tiempo en que las semillas son de un monopolio y en que el precio del maíz no es suficiente para cubrir los gastos de su cultivo. Mi segunda abuela cultivaba maíz y entre cada planta sembraba frijol. A eso, hoy en día, nos tocó ponerle un nombre porque está a punto de desaparecer y se llama seguridad alimentaria. Las mexicanas de hace algunos años, otras abuelas al igual que las mías, hacían lo mismo que mi segunda nona. Al cultivo del maíz lo acompañaban con frijol, chile, calabazas y plantas aromáticas como el cilantro. A esto le llaman aún hoy la milpa. Cada planta tiene una función en ese rico ecosistema y todas forman una barrera natural contra las plagas. Ahora las plagas le tienen miedo al maíz, pues ya no es el mismo de siempre. Ahora este tiene genes de bacterias que alejan hasta el más arriesgado de los insectos. El maíz ahora no es blanco, ni de mute, ni peto, ni pelao. Ahora es maíz transgénico. Tampoco sé mucho sobre los cultivos transgénicos. Tal vez lo único que deba saberse es que el maíz ya no se siembra acompañado y que a veces ni siquiera se siembra para comer, sino para fabricar etanol. Sin contar que las semillas pierden la propiedad de reproducirse naturalmente y en el único lugar donde se pueden encontrar es en un supermercado. Las abuelas se me han ido muriendo, lo mismo que se han ido los molinos, las milpas, las trojas y las manos de moler. Se nos han olvidado las recetas que en otros tiempos no se tenían que aprender sino ejercitar. Muy pocos son los que continúan sembrando maíz, pelándolo con cal o ceniza y rellenando su cáscara con un producto mejorado por la mano del hombre, para alegría de nuestra boca, que a lo largo de América recibe muchos nombres: molido, envuelto, tamal, bollo, hallaca y humitas. La masa de maíz pelado es casi un producto exótico, una reliquia del pasado que ha ido desapareciendo en la medida en que se nos mueren las abuelas. A veces uno tiene el privilegio de ver una maicera, lugares mitológicos, y no me refiero a los campos de maíz interminables y homogéneos de la muy mal llamada Revolución Verde. Hablo de esos pequeños tramos amarillos alrededor de las casas como la milpa mexicana. Me refiero a esos envoltorios de diversidad y color, de sabores y sabiduría. En esos momentos aparece algo que podría llamarse esperanza, un ruido en la barriga que nos avisa que todavía podemos ponernos a salvo de los alimentos sin historias y tradiciones, esos que son combustible y comida al mismo tiempo, esos que ya no tienen abuelas que los custodien, sino solo genes modificados y espantapájaros. Para Chusiandalia Simuna. La canción que vamos a escuchar se llama Ideas Nuevas y fue compuesta por Willy Rodríguez, el vocalista de Cultura Profética, una banda de reggae de Puerto Rico. Espero que la disfruten. Después de la canción, Gabriel Gómez nos recuerda que ayer fue el Día del Idioma y el cumpleaños de María Astrid. Por cierto, felicitaciones. Gabriel nos presentará en La Piedra de la Locura a José Emilio Pacheco y a Mark Twain. Ya regresamos al Puente de las Brujas. Hasta aporta lo que sientes, hace falta ideas nuevas, descúbrete, hace falta ideas nuevas, las razones sobran, hace falta ideas nuevas, pues la costumbre nos encierra, hace falta ideas nuevas. Hace falta ideas nuevas. Hace falta ideas nuevas. Hace falta ideas nuevas. Hace falta ideas nuevas. Hace falta ideas El Puente de las Brujas. La Piedra de la Locura. Ayer 23 de abril celebramos una vez más nuestro Día del Idioma con la entrega del Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares. El ganador de este año fue el escritor mexicano José Emilio Pacheco, considerado por muchos el poeta vivo más importante de nuestra lengua. El jurado que lo declaró ganador afirmó que Pacheco es un poeta excepcional de la vida cotidiana, con una profundidad y una libertad en su pensamiento, una capacidad de crear un mundo propio y un uso lingüístico impecable, tal y como nos lo demuestra con este poema. Piedra. Lo que dice la piedra, solo la noche puede descifrarlo. Nos mira con su cuerpo todo de ojos. Con su inmovilidad nos desafía, sabe implacablemente ser permanencia. Ella es el mundo que otros desgarramos. Para destacar la importancia de su obra, La Piedra de la Locura quiere dedicar el siguiente programa a la obra de Pacheco y a su importancia dentro del mundo intelectual y literario. Pero la celebración del Día de Nuestro Idioma no fue el único hecho literario de importancia esta semana. El miércoles 21 se rememoró el primer centenario del fallecimiento del escritor norteamericano Samuel Langhorne Clemens, más conocido como Mark Twain. Su importancia en la literatura norteamericana ha sido tal que Ernest Hemingway afirmó que toda la literatura norteamericana empieza con él. No había nada antes, no hay nada después. Twain es ampliamente reconocido por obras como Las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, El príncipe y el mendigo y Vi de Mississippi. Fue un duro crítico de la esclavitud y de las amplias diferencias sociales en el sur de los Estados Unidos, las cuales criticó con un fino humor e ironía en frases como estas. El banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hay sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Hay tres clases de mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Lector, imagine que usted fuera un idiota e imagine que fuera un miembro del Congreso. Perdón, eso es redundante. El hombre es un experimento, el tiempo demostrará si valía la pena. El hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir. Usted está escuchando El Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas se acerca a su final, que como de costumbre llegará después de los acordes inéditos de El Chorote, que aquí lo utilizamos para transmitir música. Esta tarde desfilaron por aquí El Maíz, Mark Twain, una chiva anoréxica y hasta un caballo discapacitado. Llegó la hora de decirles adiós, muchachos. Pero no queremos irnos sin antes saber si finalmente Jessica va a llevar las banderas de los votantes indecisos, aquellos que no tienen Facebook, aquellos que no saben para qué diablos sirve Twitter o que no ven debates presidenciales a medianoche. Pues Javier, si tanto insisten, lo pensaré. De pronto la semana entrante ya nombro jefe de debate y proveedor oficial de mercados. Necesitaré también un delegado de cortinas de humo y otros que inventen apodos para mis contrincantes. Jessica, y no olvide aliarse de unos cuantos medios de comunicación. Eso, Jessica, anímese que lo que tiene es caudal político. Y a los oyentes, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que si quieren ampliar los contenidos que presentamos esta tarde o quieren volver a escuchar nuestros anteriores programas, los invitamos a visitar www.elpuente.teca. Espere, antes de acabar este programa, como ya lo dijimos, vamos con la música inédita de El Chorote. Que pasen un buen fin de semana. Sí, me gusta hacer música constantemente y vivo por la música. Hola, soy Max. ¿Qué haces aquí en Bogotá? Canciones, todo el tiempo. Estudiar, vivir. Esta es mi ciudad. Acá crecí. No sé por qué estoy aquí, pero acá estoy. Estoy atento con el tempo. Esto es puro complemento. Y a veces siento ganas de decirte lo que pienso. Para mí está bien disimular. Todo lo que llevas dentro, llevas lunas y desiertos, llevas noches de cristal. Hoy no pude controlar mis sueños, te me pareces y luego como brisa te me vas, y como brisa te me vas, amor, y como brisa te me vas. No sintonizo si no estás, amor. No sintonizo si te vas. Dale, hermano Jair. Desde el pulmón del mundo te digo, herida en la percusión, señores. Siento huracanes en el pecho. Purifícame de nuevo. Te doy todo y nada más. Mis sueños te me pareces y luego como brisa te me vas, y como brisa te me vas.